todos los viernes, de 5 a 6 de la tarde, en Radio Vallecas, Los Cuatro Elementos. Buenas tardes, señoras y señores. Hoy es viernes, son las 5 de la tarde. Estamos en Radio Vallecas, en la 107.5 de tu FM. Estamos también en internet, en radiovallecas.org, ahí nos puedes escuchar. Os mando un saludo muy especial. Mi nombre es Marcos Blanco y tengo el placer de presentaros a otros dos elementos, como son Jorge Barrachina. Buenas tardes. Buenas tardes, muy muy buenas tardes. Y Filippo Caso. Filippo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ver si esto funciona. Al otro lado del hilo telefónico tenemos a Jesús Villacorta desde Barcelona. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me oís o qué? Te escuchamos perfectamente. Bueno, bien. Nos da bien. La sensación de que estás aquí al lado. De hecho, tengo la impresión de que me estás susurrando al oído. De hecho, es que estoy ahí al lado. Estoy al otro lado de la puerta. Lo que pasa es que tengo una puerta de espacio-tiempo que me transporta a cualquier sitio. Ahora mismo estoy en Barcelona y puede que dentro de media hora me vaya a Asturias. Qué imaginación, ¿eh? Por motivos amorosos. El amor. Es que son bueno, las cosas del sabéis, amor. ¿No? El amor, muy bien. ¿Cómo tira el amor, eh? Iba a decir lo de la... Pero... lo de las... Pero... No. Tiran más de... Marcos, ¿qué no decías? Sé. ¿Tetas? ¿Qué? No, no. Bueno, Jesús, ¿cómo estás? Pues bueno, pues todo muy bien, bastante bien. Hemos querido abrir un poquito de espacio y de llevar las ondas hasta Cataluña, en este caso hasta Castelldefels, concretamente. ¿Qué es donde te encuentras? Que es donde me encuentro, concretamente en la parada del autobús. O sea, que no os digo nada, a lo mejor en mitad de la conexión tengo que subir, pero bueno, que encantadísimo de ser un cuarto elemento, o un tercero, o un segundo, un primero, porque aquí como no tenemos orden... Tercero y medio. Exacto, no hay orden. Pero encantado de ser un elemento, al fin y al cabo. Todos para uno y uno para todos. Eso es. Pues nada, aquí comienza nuestra segunda edición de Los Cuatro Elementos. Hoy tenemos muchas cositas. Jesús nos va a sorprender con su sección. No sabemos exactamente qué nos vas a ofrecer, pero ahí está la gracia también, un poco, ¿no? Bueno, la historia es que siempre que se hace una sección desde lejos, ya sabes que se te va un poco la olla, ¿no? Tienes que currártelo porque la conexión en sí te implica ya currártelo bastante bien. Entonces yo creo que hoy vamos a hablar un poquito de la actualidad de esta semana, sobre todo un par de casos que me han llamado la atención. Y ya que tenemos una vocación musical, ¿cómo lo uniríamos esto a alguna canción que nos llame la atención o que se nos ocurra? Me parece perfecto. ¿Os parece, Jorge? Bien, chicos? Sí, a mí me parece perfecto. Jorge, ¿qué nos vas a ofrecer en este segundo programa? Bueno, pues vamos a intentar culturizar un poquillo a la gente con una serie de voces salvajes que adornan todo este elenco que tenemos de músicos del rock. Fantástico. La sección de Jorge se llama 6 grados. Filippo, ¿qué nos vas a ofrecer en la tarde de hoy? Yo voy a hablar un poco del grupo que nos regaló nuestra sintonía y... Pégate un poquito más al micro, querido. ¿Me escuchas? Quiero sentirte más cerca, sí, sí. Más cerca. Sí, ahora. Sí, exacto. Chicos, os comento que subo al autobús ahora mismo. Vale, perfecto. Bueno, si puedes hablar con el busero o con algún integrante del autobús, nos parecería perfecto, ¿vale? Para comprobar que estás de verdad en Barcelona. Estás porque en yo aún estás me lo en creo, antena, ¿eh? Jesús. Fili, cuéntanos. Y nada, voy a hablar un poco del grupo que nos regaló esta fantástica sintonía y de otro grupo un poco más reciente. Muy bien, y por mi parte me gustaría hacer dos apuntes. Quiero hablaros de Radio Colifata, que es una emisora muy particular que existe en Argentina, y también de un personaje muy curioso, un taxista bloguero, se llama Daniel Díaz, tiene un blog muy curioso en la web de 20 minutos y quería leeros algo de su repertorio. Así que nada, con esto y un bizcocho vamos a comenzar, ¿os parece? ¿Os puedo comentar una cosita? Sí. Yo desde aquí no escucho la música, así que me tenéis que avisar cuando acabe todo esto, ¿eh? Que si no, me puedo estar constantemente aquí y al igual que me puedo pasar de estación, me puedo pasar de programa y aparecer en el siguiente. O sea que me gustaría que me lo comentarais, ¿de acuerdo? Vale, muy bien. Fantástico. Aquí comienza la segunda edición de Los Cuatro Elementos. Vamos ya. Lo hacemos con un tema de... Ray Charles que se llama... Hit the road, Jack. you say. Más grandes que han existido jamás en el mundo de la música. Claro, Ray Charles, sí, Ray Charles, claro. Con su hit The Road Jack, uno de sus clásicos. Y una recomendación es el documental que hay, ¿eh? El documental de la película Ray. Impresionante. ¿Con Jamie Foxx ejerciendo de Ray Charles? Yeah. Ok, sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, ¿eh? Hace una interpretación increíble, ¿eh? Es una peli muy, muy recomendable para los amantes de la música. Jesús Villacorta desde Barcelona, desde Castelldefels. Buenas tardes. Increíble. Buenas tardes, ¿me oís? Sí, te escuchamos perfectamente. Todo bien, qué gusto. Es que esto, ya sé que puedo resultar un poco pesado, pero es increíble esto de la tecnología, ¿eh? Desde que esto iba con cartas, tío, hasta las ondas, es increíble. Jesús. Sí. Decidme. Escucha, soy Filippo, ¿me escuchas, sí? Hola, Filippo, te amo. Hola, ¿cómo estás? Soy Filippo. Es que, ¿sabes que ya estás perdiendo tu que muy madrileño? Sí. Se tiene que adaptar un poco, ¿eh? Es que... ¿Te das cuenta de eso? El acento de aquí es distinto al de allí, entonces tengo que ir adaptándome. Estás haciendo una mezcolanza un poco, ¿no? Claro. Yo soy un ciudadano del mundo, entonces tengo que coger lo mejor de cada sitio. Ciudadano del mundo. Claro. Oye, Jesús, yo tengo una pregunta para ti. Dime, Jorge. Si tú quisieras contactar con el programa, ¿sí? ¿A quién escribirías un mail? ¿A qué dirección? Hombre, yo claramente escribiría a l4elementos@gmail.com, ¿eh? Y pondría alguna sugerencia musical, alguna queja, alguna sección que les gustaría que incluiríamos. Incluso, fíjate lo que te digo, Jorge, Marcos, Filippo, fijaos lo que os digo, incluso pondría una de estas bonitas secciones de onomatopeyas radiofónicas y que la gente lo adivinara, una cosa así, ¿no? Ahí va, qué buena idea, ¿eh? ¿Qué os parece? Venga, ¿improvisamos algo aquí en un momentito o qué? Bueno, venga, yo hago de oyente que está llamando a la radio. Venga, pues vamos a coger algo de aquí del estudio que tengamos por aquí a mano. De acuerdo, pero me tenéis que decir, hola, buenas tardes, ¿cómo te llamas, no? Sí, venga. A ver. Bueno, bienvenido al programa concurso Adivina el espera sonido. Espera un segundito, porque esto hay que presentarlo como... Como el mando. Dios, qué música de grata. Oh, yeah. Bienvenidos al nuevo programa Adivina el sonido. Hola. Hola, ¿desde hola. Dónde nos llamas? He llamado desde un autobús que va desde Castelldefels hacia Barcelona. Bueno, vamos a empezar con el primer sonido. A ver si adivinas de qué se trata. Primera pista, querido oyente. ¿Eras chico o chica? Perdona, chico, que no. Chico. ¿Tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Me llamo Felipe, José Manuel, una pista, no es un papel. No es un papel. Bueno, es. No sé. Vamos a darle otra pizza porque no creo que esté. Otra pizza. Otra pizza. Pizza. Porque ya, bueno, si nos ponemos a excluir, podemos excluir todo menos la cosa. Entonces vamos a ir diciendo cosas de la cosa que es, no de la que no es. Vamos a ver. Mira, escucha esto. Sí. Hombre, hombre, eso es un bocabiz. Perfecto. ¡Bravo! Muy bien. Claro, bravo, bravísimo. Ahora pasamos al segundo objeto. A ver. Es muy difícil esta, ¿eh? Sí, sí. A ver si adivinas. A ver, ¿puedes hacerlo sonar una vez más? Sí, creo que ya lo tengo. Creo que es una lata de 33 centilitros de Mau Clásica. ¡Perfecto! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Grande! Acabas de ganar el apartamento en Torrevieja. Bueno, bueno, bueno, le falta... Y un trabajo, ¿eh? Le falta el último acierto. Le falta el último acierto, querido José Manuel. Ahí va, tengo que bajar la música porque... A ver. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo escuchas? A ver, no lo oigo. ¿No escuchas? Sí. Ese tercero, más dudas. La verdad es que no es el que habíamos preparado, ¿no? No. Mira, es que... Yo diría que es un bolígrafo haciendo clic. ¡Sí! A ver si adivinas el color. El color. ¿De qué color es el bolígrafo? El color es posible que sea... José Manuel. Azul. ¡Es azul! ¡Correcto! ¡Fantástico! Bueno, pues hasta aquí la sección de Jesús Villacorta. Bueno, chicos, la próxima semana habrá más, mejor. No, era una broma. Era una broma. Sí, vamos a conceder unos minutitos más, sí. Vale, pues entonces, como el tiempo en la radio es oro, sí, yo quisiera pasar ya a tocar el primer tema de la semana. Uh-huh. Estamos viendo durante toda la semana todo lo que está sucediendo con el caso Gürtel. Esto no es nada serio, o sea, no os pongáis serios porque yo me lo pongo, pero en realidad no es para ponerse serio. Uh-huh. Porque ya sabemos que la corrupción en la política está a la orden del día. Entonces, bueno, pues uno más. Pero sí que me ha llamado la atención un tema. Creo recordar que fue el miércoles cuando el secretario del PP, Joaquín Costa, fue cesado, ¿no? O se fue, bueno, exacto, ¿no? Exacto, no, exacto, sí. No recuerdo si se fue o fue cesado, tal. No lo sabemos. No lo sabemos. Es que no leemos la noticia. Es italiano. Se agarraba el sillón que no veía, ¿no? Entonces, tengo ya mi problema en Italia. Yo quisiera saber qué canción le pondríais a este hecho, ¿no? Porque yo tengo claro la que le pondría, pero no sé qué canción ¿Cuál le pondrías? ¿Cuál le pondría Jesús? Bueno, yo le pondría la de te han pillado con el carrito del helado, recurriendo a ese cancionero urbano, digamos, sería el de te han pillado con el carrito del helado, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿vosotros cuál le pondríais pillado, a esto? Te han pillado con el carrito del helado. ¿Qué canción le pondríamos? Venga, va. Algo así. Me suena una como con tu fillo de corrupción. Canta eso, te lo digo a la cara, te lo eso, digo. Eso, los Ronaldos. Los Ronaldos, exacto. Los Ronaldos. Yo le cantaría esa, sí. Bien, sería bueno. Yo creo que elegiría. Adiós, Camps. yo elegiría la banda sonora de Los Intocables de Leones. Los Intocables de Leones, ¿no? Entonces, sería ya para todos los del caso, ¿no, sí, Jorge? Sí, para todos, bien. Fili, ¿qué canción elegirías esta situación? Siempre clásico en esta situación. Es la banda sonora del Padrino, no sé, Parla più piano. Sí. Esa sería buena. Y ahora os traigo otro caso que me ha llamado la atención, que le tocará más de cerca seguramente a Filippo por aquello de su nacionalidad, pero que yo creo que nos influye un poco a todos, ¿no? Que es el caso también de principios de semana, donde salió la noticia de que Berlusconi estaba creando un proyecto de ley para inhabilitar a los jueces que fueran contra él, ¿no? Filippo se está llevando las manos a la cabeza, perdona, Jesús, no, porque es un tema que requiere un especial de horas. Sí, no, pero bueno, yo por tratarlo así claro, sí. de una manera un poco más... Ajá. Más tranquila, ¿no? Yo, en realidad, no definiría con la canción, sino que le dedicaría una. ¿Sabéis el grupo de Alcobendas, El Canto del Loco? Ajá, correcto. Sí. Tiene un single que creo que es de su tercer disco, su cuarto disco, que era Eres Tonto, ¿no? El de Eres Tonto, pues yo le dedicaría a ese, porque me parece una desfachatez increíble que este señor, una vez que le han quitado la inhabilitación, perdón, que le han quitado la inmunidad. La inmunidad, gracias, Jorge. La inmunidad. Que luego el tío coja tranquilamente y diga, pues si me quitan la inmunidad, creo una ley para... Yo le dedicaría eso. ¿A vosotros qué le dedicaríais? Yo, posiblemente, Los Mundos de Yupi. Los Mundos de Yupi, mira, pues también estaría bastante bien. Fili, ¿cuál sería? Yo, una canción de un cantante italiano que se llama Marco Mazzini, y la canción se llama Vaffanculo. ¿Quién cantaba aquella canción de que decía Bella Idiota, no? ¿Cómo era? Bella Stronza. Eso es, Marco Mazzini, Bella Stronza. ¿Es esa canción? ¿Es esa canción? No es esa canción, pero es el mismo cantante. ¡Casi coincidimos! Dios mío, qué curioso esto de la música. Bueno. Increíble. Bueno, pues hasta aquí la sección de hoy, chicos. Muy bien, bravo. Un aplauso, bravo. Dios mío, no, qué trabajo informativo, qué trabajo de documentación. Sí, yo creo que esto irá para arriba de... A poco a poco, iba a decir ya, utilizando esa expresión tan catalana. Uh-huh. Poco a poco irá subiendo esto, y sobre todo lo que sí que me apetece recordar, porque creo que es importante, es que la dirección del programa es l4elementos@gmail.com. Uh-huh. Y que estamos en Radio Vallecas. Espera que me lo apunto. L4 con número elementos @ gmail.com. También tenemos un grupo en Facebook que se llama Los 4 con número elementos. Estamos a ver si conseguimos, estamos intentando conseguir una dirección del estilo www.facebook.com/los4elementos, pero Facebook no nos ayuda demasiado, ¿eh? Y para aquellos que no madruguéis y que no podáis oír la radio de 5 a 6 los viernes, pues también estamos preparando una página donde vamos a colgar todos los programas. En un término que se llama podcast, por si no lo sabéis. Podcast. Y es muy fácil. Vosotros, si sois la gente que utiliza iTunes y estas cosas, vamos, comodísimo. Siempre vais a tener ahí un avisillo de, oye, anda, que ha llegado el nuevo programa. Hombre, eso sería fantástico. Imagínate tener los cuatro elementos que te los podrías descargar en tu MP3 e incluso en tu móvil, ¿verdad? Dios mío, porque con los móviles modernos estos... Eso, Spotify, vamos, una mierda. Al lado de esto, nada. Bueno, fantástico, chicos. Pues estos son nuestros canales de comunicación. Jesús, contactamos contigo más adelante, ¿vale? ¿Te parece? Perfecto. Vale, ya, un beso muy grande, un abrazo enorme. Te queremos mucho, te echamos de menos aquí, pero estás en las ondas. Y yo estás también con nosotros. Os quiero a vosotros y sobre todo a nuestros oyentes, cuantiosísimos, incontables en este momento, diría yo. Así que un beso para todos, Jorge, Filipo, Marcos, hasta luego. Un abrazo, chao. Gracias, chao. Hasta luego. Bueno, pues nada, vamos a seguir. Quería hablaros de Radio Colifata. Vamos a comenzar con un documento sonoro muy, pero que muy interesante. Buenas noches a todos los oyentes. Lamento haber estado ausente durante 5 años. Sentí que era parte de mi deber retomar el programa que hacía antes, porque me equivoqué en muchas cosas que decía. En esa época reconozco que estaba mal, porque estaba muy entusiasmado con el tema de la paz y creía en una forma enfermiza. Como muchos tantos otros que no estaban enfermos, se iba a lograr la paz en todo el mundo. Pero creía en forma exagerada, y como vemos, se están recagando a tiros en todas partes del mundo. O sea que la onda esa del tercer milenio en paz no funcionó. Lamentablemente va a haber revoluciones, restauraciones, pero tenemos la obligación de lograr que cada criatura que viene al mundo asegurarle el derecho inalienable a ser feliz. Esas cositas técnicas. Estamos de vuelta. Hemos escuchado un documento sonoro muy interesante que han hecho los chicos, la gente de Radio Colifata, con Manu Chao. Un proyecto, un doble CD que te puedes descargar en internet en la página web vivacolifata.org. Vamos a hablar un poquito de Radio Colifata. Jorge, ¿tú controlas un poquito? ¿Sabes más o menos de qué estamos hablando? Bueno, creo que sí, pero voy a arriesgarme y voy a decirlo. A lo mejor luego meto ahí la... Cuenta. Creo que es, era gente que estaba en un psiquiátrico y como terapia montaron un programa de radio para que contaran sus historias. De hecho, también creo que hacían una retransmisión de un partido, ¿no? Sin que este se hubiera jugado, ¿no? Eso me suena a mí. Eso ha salido en algún medio. Os cuento, el pasado viernes echaron un documental muy interesante en La 2, un documental de Carlos Parrondo que se llama LT22 Radio La Colifata, un documental en el que hablan de la historia que tiene esta emisora y el Hospital Neuropsiquiátrico Borda de Buenos Aires. Radio La Colifata es un proyecto que nació allá por 1991 por iniciativa de un psicólogo llamado Alfredo Olivera, que es director de la emisora. Y bueno, emiten la 100.1 de Buenos Aires y es peculiar porque está conducida por pacientes psiquiátricos. Os cuento más cositas. Como os decía, comenzaron en 1991 mediante una iniciativa de Alfredo Olivera que buscaba un poco una terapia de recuperación, buscaba un cierto estado de autonomía para los enfermos y quería reconstruir un poco el lenguaje de estas personas. Reconstruir el lenguaje, que es una de las unos grandes problemas que tienen las personas dañadas por la psicosis. El proyecto comenzó como una, diríamos, como una columna sonora que salía en, que se emitía en una emisora comunitaria que se llamaba SOS de San Andrés en Buenos Aires. Lo que hacían ellos era grabar sus reflexiones, sus comentarios, sus opiniones en un dictáfono y luego editaban resúmenes. Tuvo tanto éxito esta historia que bueno, la radio ha cogido mucha fuerza. Los sábados por la tarde emiten sus cosas. Puedes escuchar muchos fragmentos en lacolifata.org, en su página web. El dial solamente llega al barrio de Barracas, en Buenos Aires, pero hay otras emisoras sudamericanas que emiten determinados microprogramas de 2-3 minutos y la verdad es que están haciendo un trabajo muy importante por todo el mundo, están viajando para dar a conocer esta emisora. Hay muchos proyectos en el mundo parecidos. En España tenemos uno que se llama Radio Nicosia, que tiene alguna peculiaridad, alguna semejanza, digamos, con esto, ¿verdad, Jorge? Sí, porque básicamente, de hecho, creo que el... No sé si el productor del programa escribió un libro sobre la delgada línea que hay entre la cordura y la locura. Uh-huh. Y realmente, si lo pensamos y nos paramos a pensar, sí que encontramos que hay gente que podría parecer loca para algunas personas, pero muy cuerda para otras. ¿Qué opinión te merece este asunto, Philly? Que me acuerdo algo sobre la peli, la última peli de Ford Coppola, Tetro, que hay un momento en que el hospitalizado que está ambientada en Buenos Aires, donde los hospitalizados de un psiquiátrico hablan y graban lo que está diciendo. A lo mejor ha tomado como referencia a esta radio de Buenos Aires. Hay que profundizar un poco el tema más. Vamos a escuchar otro fragmento de ese disco charla, no sabría cómo llamarlo, que han hecho los chicos de Radio Colifata con Manu Chao. Hay un sol que está solo y está muy lejos de las otras estrellas que se van quedando solas. La soledad en el manicomio, en el hospicio, se siente, pero es un sol, es una persona iluminada, una persona que tuvo cariño, tuvo afecto. Es la luz que tienen ellos, los locos del Borda. Un contestador esperando tu mensaje. Hay un sol que está solo. Soledad de soltería. Soledad de familia. Soledad en el internado del Borda. Soledad en una comisaría. Soledad, ¿por qué? Es melancolía. Soledad es melancolía. La soledad no es buena consejera. Por eso está. Hay un sol que está solo. Por eso está. Hay un sol que está solo. ¿Qué pasa con todo eso? Compartimos. ¿Qué pasa con todo eso? Hay un sol que está solo. Un contestador está esperando tu mensaje. Sinceramente te digo que tenemos que hacer así de repente en un flash es abrazarnos al pelado, hermano. Hay un sol que está solo. Soledad es la compañía más extrema y realmente importante para que el ser humano tenga su compañía propia. Interesantes reflexiones de Radio Colifata. Os recuerdo la dirección de internet que tiene la radio, lacolifata.org. Si te metes en la página, puedes descargarte programas, reflexiones, cosas que han hecho. Y esta producción sonora que han hecho con Manu Chao la puedes encontrar en vivacolifata.org. Me gustaría acabar con el pensamiento, con los objetivos que tiene la radio, en la voz de su creador, Alfredo Olivera. Dos conceptos muy importantes. Uno es que la locura la podemos canalizar, como algo sano y como algo que podemos canalizar para bien. Que cada emprendedor sea alguien que transforma el mundo, que las cosas raras sean parte de transformar el mundo. Y creo que hoy es lo que apostamos todos acá, conversando. Pero bueno, esto seguramente lo va a cerrar Diego. ¡Aguante la colifata! Superpoderoso. ¡Qué grande! Superpoderoso. Nadie lo puede parar. Ojalá salga el sol. Nadie lo puede parar. Mucha locura. Ojalá salga el sol. Y para todos. Mucha locura. Para que la Colifata pueda ser escuchada en todo el mundo y que esta comunicación se entienda y que sirva para romper los muros y que todos seamos uno solo, que nos llevemos bien, que podamos disfrutar de la vida. Gracias a todos por estar presentes, a todos los que participaron. Y seguimos con la Colifata. La Colifata tiene pilas para rato. Por supuesto. Postdata. Gracias. Me alimento bien. ¡Aguante la Colifata! Mucha locura. Y creo que me... Todos los viernes, de 5 a 6 de la tarde, en Radio Vallecas, Los Cuatro Elementos. Seguimos aquí en Radio Vallecas, en Los Cuatro Elementos, 107.5 de la FM, en internet, en todas partes. Es el turno de nuestro querido Filippo. Hola a todos. Como podéis escuchar, esta es nuestra sintonía, que es Baba O'Reilly de Los Su. Que cuando se habló de la elección del tema para la sintonía de este programa, la propuesta de Jesús me pareció perfecta y también los otros elementos. Que ha sido un grupazo. Pete, Roger, John y Kate han sido uno de los más grandes grupos de la historia del rock and roll. Para Eddie Vedder, el cantante de los Pearl Jam, ha sido la mejor rock band en directo de siempre. Y tiene razón, porque hay que ver unos vídeos de los conciertos históricos que hicieron en la isla de Hawái. No sé si vosotros habéis visto algo de los conciertos en directo. Yo la verdad es que vídeo no he visto, pero vamos, sí que he escuchado algún directo y... Es que él tiene una fuerza acojonante. No era un simple grupo de rock and roll, era mucho más, porque... Esto se puede descubrir en trabajos como la película y concept album Cuadrifenia, donde que nos da una imagen muy bonita de la cultura mod de la Londres de los años 60. Y yo compré este álbum, Who's Next, en un mercado de segunda mano de Turín, se llama El Balloon, este mercado, y me flipó la portada porque hay el grupo que acaba de mear en un megalito en plano Odisea en el espacio 2001 de Kubrick. Y el tema que os voy a proponer es Behind Blue Eyes, una balada muy dulce que me gusta muchísimo, mi preferida de este álbum. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes, no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. No one one knows what it's like to feel these feelings like I do. And I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain and woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. Hablando de Los Who, he hablado también del cantante Los Pearl Jam, Eddie Vedder, que hace poco ha salido el último trabajo de la band de Seattle, se llama Backspacer, hace un par de semanas. Lo estoy escuchando mucho en estos días y es la verdad que en principio no me ha convencido mucho, pero cada vez me ha gustado más. Y no sé, creo que la calidad del penúltimo álbum es superior, pero vale, merece la pena escuchar también este último. ¿Tú lo has escuchado, Marcos? He escuchado el último disco. A mí me gusta el estilo del disco, me gusta mucho la banda. No puedo hacer comparaciones con el anterior disco porque no lo he escuchado. Yo me quedo con Alive, con Versus, con Vitalogy, con No Code. Me quedo un poco en esa época. No defraudan nunca. Y estos también en directo. Tengo muchas ganas de verles en directo, Si vienen, muy, vamos. Muy buenos. Sí, y de hecho sí, es lo que estoy esperando. Sé que están haciendo una gira por Estados Unidos ahora para presentar el nuevo álbum y creo que dentro de poco van a volver aquí en Europa. Yo fui a escucharlo hace un par de años en Turín y qué concertazo. Y nada, la canción que más me gusta se llama Johnny Guitar. Es un tributo al guitarrista blues Johnny Guitar Watson. Father! buen tema, sí señor. Johnny Guitar de los Pearl Jam del último disco. Está bastante bien el tema, está Philly, bien, ¿eh? Está muy bien. Merece la pena. Acércate un poco más al micro, querido Phil. Oh. ¡El micro! Pues hasta aquí el momentazo de Philly y a continuación... Un aplauso, ¿no? Un aplauso también ahí. Bravísimo, bravísimo. Creo que ha llegado el momento de los 6 grados. Qué gracia, bueno, qué estilazo musical tiene. Qué grande, qué grande. Dakota de los Stereophonics. Exacto. Es increíble. Jorge Barrachina, tus 6 grados. Dios mío. Estoy emocionado. Y además, encima. ¿Cómo viene... te gusta la radio? ¿A ti cómo te gusta? ¿Eh? Te gustaba sí, escucharla y ahora te encanta hacerla. Es un medio. La radio. ¿Cuándo? Es un medio que realmente creo que es mágico y que no tiene comparación con la tele ni con nada. O sea, realmente sí, yo creo que. Se calientan los cascos, ¿eh? Efectivamente. Porque acabo de descubrir que tengo unos cascos que me calientan la oreja. Increíble. Bueno, recordamos nuestra dirección de correo electrónico: L4 con número elementos@gmail.com y en Facebook tenemos un grupo que se llama Los Cuatro Elementos, 4 con número, a ver si concretamos la dirección y os decimos ya facebook.com/ lo que sea. Estamos pensando en hacer, vamos a hacer un blog, vamos a colgar los programas, por lo menos que nos escuchen nuestros amigos y si os gusta lo que hacemos, pues contarnos algo, pedirnos canciones, lo que sea. Si queréis venir aquí al programa, si queréis que os hagamos una entrevista, solamente tenéis que pedirlo, ¿no? Cumplir un sueño. Exacto, exacto. Todo el mundo quiere que le oigan. Bueno, entonces voy a hacer una ligera presentación de lo que va a ser 6 grados esta semana, ¿vale? Me ha venido muy bien que hayas puesto el último tema de Pearl Jam, el de Johnny Guitar, porque es también, es una voz crujida, es una voz potente y es un clasicazo. Es una voz boca bit. Yo creo que ya se ha vuelto ahí un poco un clásico del rock. Entonces, básicamente mi sección va a ser este tipo de voces. Voces salvajes, que parece que se está la gente desgallitando, pero no se está desgallitando. Lo tienen mucho más controlado de lo que parece. Así que vamos a empezar con un temita de los que ya no me acuerdo. Mira, que casi... sí, hombre, que sí me acuerdo. Que si sí no me ponemos acuerdo el temita y luego lo comentas. Sí. Pues, hostias, tío, que me he quedado en blanco. Con Marcos del Blanco. Venga, disparo. Dios mío. Sí, dale. Es un tema de los Bell Rays que se llama Time is Gone y como habéis podido apreciar, esta chica tiene una voz impresionante. La primera vez que escuché esto fue en el programa El Paso, que se emite en Onda Madrid de 2 a 4 de la mañana, los sábados y los domingos, por Manolo Calderón. Vamos con el siguiente tema. You to it, but gran tema de los gossip. Temas como estos los podéis escuchar en un garito que se llama el Wild Thing, está por la zona de Alfonso XIII, y ponen música muy buena. ¿Y cuál es la conexión con el tema anterior? Pues esas voces tan salvajes que a veces tiene el rock. Vamos a seguir con voces como esta. I cry in the sunlight. What a fake all the times I loved you. Just to play in a game I twisted with you. With you. I need to believe you. Sacrifice for the lies you were made. How we kissed and we made a wish to the end. To the end of every day. ¿Qué potencia de voz tiene esta chica? Su nombre es Skin, de un grupo que se llama Skank and Nancy. El tema se llamaba Twisted. Y ahora también, para variar un poquito, vamos a escuchar una voz masculina bastante especial. Es del grupo Foo Fighters y el tema se llama Best of You. Get in the best, the best, the best, the best of you. Bueno, chicos, y como todo tiene su final, hay que acabar ahí en la cumbre, y para eso hemos reservado una voz muy especial de un grupo que se llama Distillers, y el tema se llama Drain the Blood. Atención, porque esta chica pasa de todo y tiene una voz que asusta. I'm living on shattered faith, kind of lies to restrict your breath. Never been a better time than this. Suffocating out in total bliss in a city. This world is so much shade. You see me rise above and take its place. The heart pumps until it dies. Drain the blood, the heart is wise. All my friends are murdered. Hey, all my bones are marrows in. All these fiends want to teach me. All my friends are murdered. Now bueno, espero que os haya gustado la sección, y para la semana que viene vamos a cambiar radicalmente de tercio y empezaremos con musiquita ska. Muy bien, muy bien. Ha estado muy bien este especial, ¿eh? Dios mío, ¿eh? Me ha gustado mucho, ¿eh? Sí, señor. Tengo la impresión de que lo había escuchado antes. No sé por qué. Sí, sí, no sé. Quizá, ¿un déjà vu? Quizá yo por la noche tuve un sueño y pensé en estas canciones, no lo sé. No, es que tienes mucha culturilla musical. Sí, ¿no? Te suena todo. Bueno, ¿qué tal hemos pasado? Bien, ¿verdad? Se hace corto, se hace muy corto. Se hace corto, sí. Sí, ¿no? Habrá que hacer algo, ¿no? Para... Hombre, hay que dejar espacio a los demás. A los demás, exacto. Los demás, claro. Bueno, Jesús Villacorta. ¿Qué tal? Hola, Jesús. ¿Has vuelto? Estabas hablando para nadie. De nuevo, sí, sí. ¿Dónde te pillamos ahora? Bueno, ya he llegado... Gran hermano te observa. Establezco la base en Zona Franca. Ajá. Pero bueno, chicos, ¿qué tal os ha parecido el programa? A mí me ha parecido que ha ido bastante bien, vamos. Yo lo que he podido escuchar ha ido bien, buen nivel. Sí, yo creo que ha estado bien, hemos pasado bien, hemos estado más tranquilos que la semana pasada. Oye, Jesús, ¿no, sí, ¿no se te acoplaba la radio con la llamada telefónica? No, la verdad es que no, todo perfecto. La verdad es que los medios técnicos de Radio Vallecas son increíbles. Alucinantes. Te emocionan. Alucinantes, es cierto. Sí, sí, sí. Pero ojo, yo creo que esto lo hacemos nosotros. O sea, no es por nada, pero yo creo que el buen sello siempre propicia que se pueda oír todo bien. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Hemos empezado con nuestros sonidos, nuestro concurso de sonidos, la sección de Jesús con sus noticias musicalizadas. Hemos hablado de Radio Califata, Philly nos ha comentado sus cositas musicales, y luego esos 6 grados. Yo creo que está muy bien. Vamos a despedirnos, queridos. Bueno, cuidaros mucho, vosotros y los oyentes y la gente que esté ahí escuchando. Os recordamos el mail, l4elementos@gmail.com. Eso es. Y el grupo de Facebook, los 4 elementos, 4 con número. Ahí estamos. Y próximamente, podcast. Hasta la semana que viene, chicos. Hasta la semana. Hasta luego. Adiós.